Samaritana 44. ¿Estás listo para la Samaritana? Recuerda que será mañana viernes 13 en la explanada de plantel. Disfrutarás de aguas tradicionales oaxaqueñas, nieves y dulces regionales. Es necesario traer un vaso, así que no lo olvides. Te esperamos.